Ariel. Ariel. Confuse. Io parlo in base? Ma mi mangio un po' la pacca, chi chi? Un in dosi, nel ristorante. Ambrorie, un franco, un po'. Vale, Sasso. Uè, questo ma sì. Naso! Le le le, ai ai. Manita de plata, yo su subiendo por la vía. Manita, que le metió manita de plata, era mi familia por la vía. Yo no la querida manita de plata, era buen guitarrista del mundo entero. Que me vuelve loco. Ay, ay, quítala de mi presencia. Que me vuelve loco. Corresponsa de mi conciencia. El corazón. Ay, tampoco que me pilla, ay, y que me pilla, ay, ay, ay, me pilla. Que se muere, que se muere. Ai, ai, mi coração desliza. Alá, laço. Que se muere, ai, que se muere. Yo le digo, ai. Que se apere, ai, que me apere. Que quiero morir y contigo.